Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Saludo emocional, de esos saludos especiales, donde estamos estrechando su mano, un abrazo bien grande y con una sonrisa de oreja a oreja decimos a usted muy buenos días, sea usted bienvenido y bienvenida a formar parte de esta nueva emisión de su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país en Quito, Ecuador. Queremos saludar a todos quienes nos acompañan en los 940 AM y también en la página www.casadelacultura.gov.es y extendemos ese abrazo gigante allá hasta el sur de nuestro país en Cariamanga. A través de Radio Cariamanga, gracias a todos quienes comparten con nosotros Florilegio Musical Ecuatoriano y en el Oriente Ecuatoriano a través de La Voz de Zamora. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Ya les habíamos dicho a todos y cada uno de ustedes porque hoy vamos a tener un programa especial. Bueno, hemos invitado a una persona para que se dé cita, a Cristóbal Baca, precisamente para que comparta con nosotros su música. Esperamos que ya haga el arribo acá a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero mientras tanto quiero decirles a ustedes que compartiremos la música popular ecuatoriana en los diferentes ritmos, así como también esa historia cotidiana que la compartimos con muchísimo cariño. Tendremos algo más de literatura en el pasillo ecuatoriano de Osvaldo Rivera Villavicencio, pero es momento nosotros de arrancar con la buena música y hemos invitado para hacerlo precisamente a Mariana Chiriboga. Ella nos trae una creación de Soledad Cuesta Ordóñez que lleva por título A Quito Eterno. Ciudad hidalga, ciudad eterna, bella y gentil. Quito, por tus volcanes, por tus paisajes, te canto. Quito, cuna del arte, eres la joya del Ecuador. Quito, eres del mundo, tu patrimonio y tu heredad. Quito, eres del mundo, su patrimonio y su heredad. Y es su clima una eterna primavera, y sus jardines con sus flores perfumadas, y es la belleza de la nieve en los volcanes, que hacen de Quito un Edén privilegiado. Quito, ciudad hidalga, ciudad eterna, bella y gentil. Quito, eres del mundo, patrimonio y tu heredad. Quito, eres del mundo, tu patrimonio y tu heredad. ciudad hidalga, ciudad eterna, bella y gentil. Quito, por tus volcanes, por tus paisajes, te canto. Quito, cuna del arte, eres la joya del Ecuador. Quito, eres del mundo, su patrimonio y su heredad. Quito, eres del mundo, su patrimonio y su heredad. Y es su clima una eterna primavera, y sus jardines con sus flores perfumadas. Y es la belleza de la nieve en los volcanes, que hacen de Quito un Edén privilegiado. Quito, ciudad hidalga, ciudad eterna, bella y gentil. Quito, eres del mundo, su patrimonio y su heredad. Quito, eres del mundo, su patrimonio y su heredad. Ha llegado el momento de compartir con ustedes esa reflexión cotidiana. Bueno, acá les traigo La Rosa y la Mendiga. Es una historia que nos enseña sobre la generosidad del corazón humano. Esta historia dice que durante su estadía en la ciudad de París, el poeta alemán Rainero María Rilke pasaba todos los días por un lugar donde se hallaba una mendiga. Ella estaba sentadita, de espaldas a un muro de una propiedad privada, siempre en silencio y aparentemente sin interés de aquello que solía ocurrir a su alrededor. Cuando alguien se acercaba y depositaba en su mano una moneda, rápidamente con un ademán furtivo, guardaba ese tesoro en el bolsillo de su desgarabado abrigo. No daba nunca las gracias y nunca levantaba la vista para saber quién fue el donante. Así estaba día tras día, echada de espaldas contra aquella pared. Un día Rainero María pasó con un amigo y se paró frente de la mendiga. Sacó una rosa que había traído y la depositó en su mano. Aquí pasó lo que nunca había ocurrido. La mujer levantó su mirada, agarró la mano de su benefactor y sin soltarla, la cubrió de besos. Enseguida se levanta, guarda la rosa entre sus manos y lentamente se aleja del lugar. Al día siguiente no se encontraba la mujer en su lugar habitual, y tampoco durante el día siguiente y el subsiguiente, y así durante toda una semana. Con asombro el amigo le consulta a Rainero María acerca del resultado de tan angustiante situación que le había sucedido y quizá esa reacción que tuvo esta mujer a esa pequeña dádiva. Rilke le dice: se debe regalar a su corazón, no a su mano. Tampoco se aguantó el amigo la otra pregunta acerca de cómo haya vivido la mendiga durante todos esos días, ya que nadie ha depositado ninguna moneda en sus manos. Y Rainero María le dijo: de la rosa. ¿Qué tal, amigos, amigas? Esa generosidad que puede existir en cada ser humano. Y miren, no importa a veces las grandezas, solo importa el detalle. Quizá ese ser humano es lo que espera. ¿Por qué no leer la mente y el corazón de aquel que está a nuestro lado? A veces nos pasa que solo llegamos serios a nuestra casa, pero no desprendemos un detalle. Quizá hay personas, hombres y mujeres, que decimos: no soy tan detallista, así que así tienes que quererme, ¿no es cierto? Así tienes que adorarme. Pero siempre hay que romper los esquemas, ¿verdad que sí? Con esta reflexión les invito a todos ustedes a que, bueno, si está contra la pared por ahí, haga de cuenta que acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien está en los controles, Andrés Viracocha, y quien les habla, Laura Ríos Armijos, les hace llegar allá hasta su mano una rosa. Simplemente una rosa. Y ya saben ustedes qué puede ir en esos pétalos. En todo, ¿no? Amor, ternura, perfume, cariño, gratitud. Bueno, todos esos valores espectaculares que puede tener el ser humano. ¿Qué tal? ¿La recibió? Nosotros acá ya la estamos sintiendo, ya la estamos recibiendo. Muchas gracias a todos y todas. Recuerde que todo problema tiene solución. Le motivamos a ustedes a elevar el autoestima, a pensar siempre de manera positiva en cada una de las cosas que usted se ha propuesto, a nuestros compañeros y compañeras. Les invitamos también a poner lo mejor de ustedes para satisfacer a los usuarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquellas personas que nos visitan, a los señores conductores que están trasladándoles hasta acá también. Un saludo cordial, maneje con cuidado, por favor, y disfrute de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la música popular ecuatoriana que le ofrecemos en este instante. Nos vamos entonces enseguida con música. Y bueno, aquí está otra de las canciones que les hemos preparado. Este es un vals de Eduardo Dimani. Lleva por título Te Digo Corazón y aquí está Madrigal para interpretarla. Te digo corazón, te digo corazón, sin ti no puede ser, sin ti no puede ser, no puedo yo vivir, no puedo yo vivir, tan lejos de tu tan ser, lejos de tu ser. Te digo corazón, quiero volverte a ver, sentir yo las caricias de tus locos labios, boquita de miel. Te digo corazón, te digo corazón, sin ti no puede ser, sin ti no puede ser, no puedo yo vivir, no puedo yo vivir, tan lejos de tu tan ser, lejos de tu ser. Te digo corazón, quiero volverte a ver, sentir yo las caricias de tus locos labios, boquita de miel. Mi corazón herido reclama tu presencia y te pide clemencia, clemencia y nada más. Comprendo que has sufrido, en silencio me olvido. Quiero besar tus labios, te digo corazón. Comprendo que has sufrido, en silencio me olvido. Quiero besar tus labios, te digo corazón. De no volverte a ver, de no volverte a ver, sufrí la inmensidad de tu recuerdo fiel, de tu recuerdo fiel. Si cometí el error de no saber querer, pongo a Dios por testigo, si vuelves conmigo yo te adoraré. En vano yo traté, en vano yo traté, de no volverte a ver, de no volverte a ver, sufrí la inmensidad, de tu recuerdo fiel, de tu recuerdo fiel. Si cometí el error de no saber querer, pongo a Dios por testigo, si vuelves conmigo yo te adoraré. Mi corazón herido reclama tu presencia y te pide clemencia, clemencia y nada más. Comprendo que has sufrido, en silencio me olvido. Quiero besar tus labios, te digo corazón. Comprendo que has sufrido, en silencio me olvido. Quiero besar tus labios, te digo corazón. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Nosotros les habíamos ofrecido hoy nuestra serenata acostumbrada. Bueno, tengo ya por acá un mensajecito que se está dando cita ya a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cristóbal Vaca, uno de los personajes que hemos invitado para compartir algo más de la trayectoria musical. Tiene al haber ya 3 CDs y que precisamente será él el encargado de contarnos esos inicios, esas invitaciones que ha tenido por parte de la música, sobre todo la ecuatoriana y otros géneros. Y así que le vamos a invitar para que usted esté preparado ya en sus hogares para recibir a esta hermosa serenata que compartiremos con ustedes, creaciones inéditas que estarán listas para compartirlas aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Antes de escuchar otra de las canciones que les hemos preparado, quiero hacerle la cordial invitación para que se den cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ustedes han podido escuchar a través de nuestros mensajes en esta señal todo lo que puede venir y disfrutar: exposiciones, cine, darse una cita por el museo, también visitar la sala de consulta pública. Le invitamos para que también se dé cita hasta la calle Cuenca y Mejía, al Museo Colonial, de Arte Colonial, así es. Ahí el próximo 20 y 21 habrá una exposición especial. Además habrán conferencias, los días sábados hay cine para la familia, hay talleres, así que le invitamos cordialmente a usted y a toda su familia para que se dé cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, otra de las canciones que está lista para compartirla con ustedes es Bello Puerto Francisco de Orellana. Así titula esta canción que la interpreta Maritza Guerrero, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y continuamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, mientras se da cita ya aquí a los estudios de la radio nuestro invitado, quiero compartir con ustedes algo más del pasillo Chorritos de Luz de Cuesta Veintimilla Agustín, o Agustín Cuesta Veintimilla. Uno de los pasillos de profundo raigambre social, por esa ternura y también porque es una vivencia que se explora, esa naturaleza de amor, con delicada música. Solamente el título cautiva, colorea esos sentimientos que aparecen con esa luminosidad y que aviva contrastes. Es una imagen en la que determina lo visual, lo auditivo, lo senestésico que excita el sentido del movimiento. La obra poética de Agustín Cuesta y la música del compositor Rafael Carpio Abad forjan el pasillo del significado evocativo y emocional. Trata del amor con poca intensidad por parte de la amada, que es causa de no llegar al matrimonio. Se extiende el reclamo, ella alegra. Hay versos cuando se los escucha, ¿por qué dio a otro el corazón que a él le pertenecía? Por eso él entregó a otra su agonizante corazón. ¿Qué tal, amigos? Bueno, nosotros vamos a estar pendientes para poder escuchar esta canción a la que les hemos hecho alusión en este instante y que lo extraemos de este libro, Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, de Osvaldo Rivera Villavicencio. Bueno, mientras localizamos esta canción, Chorritos de Luz, vamos con otra melodía que les hemos preparado en este instante. Bueno, nuestra siguiente invitada es María Esther Bowen. Ella nos trae una de las canciones que también muchos intérpretes la cantan. Y también usted, nuestro público, lleva por título Alma Lojana. Del Zamora tan bello, de verdes saucedales tranquilos, campiña de mi tierra risueña, casita de mis padres, mi amor. Tristeza del recuerdo me mata, casita de mis padres, mi amor. A orillas del Zamora, cómo te añora mi corazón. Cruel, hoy en extraños lares bogo en los mares de la aflicción. Sino cruel, entre las recias olas, gimiendo a solas, va mi dolor. Oh dolor, ¿en dónde está la madre, la buena anciana, todo dulzor? Oh dolor, ¿en dónde está el encanto de mi ferviente y primer amor? Cuando retorné llevando decepciones en pos de un seno en donde sollozar, tal vez la muerte todo lo haya borrado. Seres extraños mi loja habitará, solo el Zamora conmigo llorará. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Vamos en nuestro siguiente segmento a descubrir qué sucedió un día como hoy. Aquí está, episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 14 de octubre. En 1928 nace en Quito el médico, psiquiatra, poeta Edmundo Echeverría, hijo de Perico Echeverría, quien le solicitaba poner letras a algunas de sus canciones como El Danzante, Imploración Indígena y El Pasillo Flor Marchita. En 1970 muere en Ambato el autor, compositor, médico e industrial, inventor de la Finalín, Gabriel García Mogrovejo. Son sus creaciones Shot and Goal. En 1987 fallece en Cuenca César Andrade y Cordero, compositor, poeta, doctor en jurisprudencia. Sus canciones las cantó el dúo Strobel Maldonado y uno de los más conocidos es el pasillo Sabor de Lágrimas, que lo interpreta Carlota Jaramillo. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Talanquera musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Queremos saludar y dar la más cordial bienvenida aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a nuestro invitado Cristóbal Vaca, uno de los personajes que nació aquí en Quito. Ha realizado estudios en la Escuela San Pedro Pascual y el Cebollar, esos estudios secundarios, y los estudios universitarios en la Universidad Politécnica Nacional. Cristóbal Rafael Vaca Gutiérrez es hijo de César Enrique Vaca y de María Inés Gutiérrez. Y está aquí para contarnos todo ese desarrollo artístico musical y también ese trabajo que viene realizando. Y la idea, ese objetivo de plasmar canciones inéditas para dejarlas al servicio de la comunidad ecuatoriana. Bienvenido, gracias Cristóbal por acompañarnos. Muchas gracias, doña Laura. Permítame decirle, doña Laura, no es más un respeto, la gente va a pensar que estamos hablando con una persona ya de años y no es así. Es muy joven, doña Laura. A usted muchas gracias, a los controles y a toda esa audiencia enorme de mi país que escucha el quehacer de la radio a través de este ejemplo de radio que es Radio Casa de la Cultura. Créame que para mí es un honor y obviamente traerles los temas y decirle quién soy. Yo nací en Quito y toda mi vida la he dedicado a la música. He estudiado algunas cosas, pero en el fondo toda mi actividad ha sido relacionada con la música. De ahí que aparezco en 1977 en los estudios de Códiscos en Medellín. Situaciones que se dieron en la vida, y desde ese entonces en los estudios de grabación hemos trabajado en Colombia, en el Perú, en Venezuela y en mi país. Mi vida se dedicó a la dirección artística y a la formación de valores, ¿no? Valores musicales, populares. con la idea de que tengamos un cierto legado y además que podamos competir con el exterior, ¿no? Por eso es que solamente en el 84, más o menos 85, lanzamos un CD, no un CD, sino dos temas de baladas, porque siempre románticos los hombres de Quito, ¿no? Somos románticos, entonces lanzamos un tema, Dos Corazones, la gente nos acogió muchísimo. Luego dejamos un poquito, y ahora con el empuje de Luis, que es mi hermano, hemos lanzado el disco de la orquesta, hemos todos los temas que no salieron en cuanto a baladas lo hemos editado en un CD, hemos hecho este disco como un homenaje a nuestra tierra, que son Pasillos y Arabís, Albazos, hemos hecho algo que es muy importante para nosotros como quiteños, Un Pasillo para Quito y Chuya Quiteño Soy. También hemos hecho música popular, porque la música de rocola a veces se ha venido a escucharle como peyorativa, ¿no? Pero siempre ha tenido un contenido ideológico, entonces a eso nos hemos ido. Entonces hemos lanzado así de carrera algunos temas y todos inéditos, que son más o menos los 5 CDs que tenemos en la mano. Bueno, habíamos mencionado de que usted estudió en el Colegio San Pedro Pascual, en el Cebollar, pero en estos apuntes conozco que usted hizo lo superior en cuanto a lo que se refiere a la música en el Conservatorio de la Universidad de Antioquia, Medellín, sí, Colombia. Sí, estuvimos aquí en nuestra tierra, en el Conservatorio Nacional, ¿no? Y luego en la Universidad de Antioquia, cuando estuvimos trabajando por Colombia. Siempre fue muy necesario, y claro, con los ejemplos que hubieron de los maestros que trabajaron conmigo, no solamente de maestros de enseñanza, sino trabajaron grabando conmigo, creo que yo soy uno de los privilegiados que ha trabajado con la generación anterior, la generación actual y la nueva generación de músicos. Entonces, yo sentí esa necesidad porque antes se mezclaba a mano, ¿no? Las mezclas eran a mano y había que obviamente contar los compases para entrar, para subir el volumen en cierto instrumento, etcétera, etcétera. Es decir, que el score había que leerlo completamente, ¿no? Entonces, esas son las razones, y además que desde que yo tengo uso de razón estoy en la música, ¿no? Vamos nosotros, ya lo adelantó precisamente, era nuestra siguiente invitación a que compartan con nosotros esos inicios. Una de las canciones que les vamos a hacer escuchar, y lo escucharon también a Cristóbal decir que ha creado algunas melodías, entre ellas están Albazos, Pasillos, Yaravís y sobre todo la música tropical. Pero bueno, hay una canción que lleva por título No Te Miento, es un pasillo. Bueno, a ver si es que nos cuenta cuándo, cómo nació esto. Bueno, fue hace poco, y hace poco se escribió este tema, y con la compañía de Rodrigo Saltos, el Gato, un músico abogado de profesión ya, juez en Guayaquil, que le encanta la música y no puede vivir si no toca, grabamos este tema. Es un pasillo diferente con un corte distinto. Vamos entonces nosotros a escuchar esta canción. Estoy yo para llenarte de amor, para cubrirte de besos y vuelvas a sonreír. Por favor, cree en mí. No, no miento. Quiero ver. Que te sé que es poco lo que puedo ofrecer, mas lo hago con todo el corazón. Hasta hoy mi mundo ha sido de ilusiones. Si me aceptas, juro que te haré feliz. Hasta hoy mi mundo ha sido de ilusiones. Si me aceptas, serás tú. Si me aceptas, juro que te haré feliz. Bueno, y es momento de preguntar a Cristóbal cuándo sintió ese llamado por la música. Bueno, había un programa infantil en uno de los medios aquí en la capital, y a ese acudí. Me gustaba tanto y acudí. Tenía 5 años, pero como el medio estaba ubicado en San Francisco y yo vivía un poquito más arriba del Tejar, entonces, y estaba en el San Pedro Pascual, para mí era fácil, ya me iba a la escuela solo, entonces solamente 2 cuadras a la vuelta y ya estaba en San Francisco. Entonces era la pasión. Desde ese entonces, pues, además que la educación católica, los curitas le ponían a usted en el coro, ¿no? Le incentivaban musicalmente. Entonces, mi primer pensamiento fue, viviré cantando, y le he dicho a mi hermano y a mi hijo que me acompañan en la orquesta, los Vaca. Cuando yo esté en el escenario, pues hasta el final, ¿no? Obviamente que pueda que valerme de mí mismo, que serán muchos años, pero esa es la pasión, ¿no? Vivir cantando y al final también terminar así. Cuando usted sintió ese llamado por la música, sin duda debió tener el apoyo de papá, de mamá. ¿Cómo fue eso? Bueno, a mamá le gustaba, pero no lo demostraba. A papá, pues los papás en ese entonces más les gustaba el deporte, ¿no? Que seamos deportistas. Y luego, pues mamá intentaba que tengamos títulos académicos. Éramos 7, porque mi hermano, el menor, pues ya no está con nosotros, ya no está en el mundo de los seres vivos, suelo decir yo. Y bueno, los 7 lograron algunas situaciones académicamente, ¿no? Sus títulos y su trabajo académico. Y yo, pues, tenía que hacer lo mismo, siendo el mayor de todos, tenía que el ejemplo, ¿no? Pero la música era, hasta que ya terminamos de estudiar, le dije, mami, ya estamos. Déjeme seguir en este cuento, que este es el mío. ¿Cuál instrumento empezó a tocar? Bueno, empezamos con la guitarra, luego seguimos con el bajo. La guitarra, este maestro Carlos Bonilla Chávez fue una de las inspiraciones y el ejemplo, ¿no? Igual el contrabajo, un gran maestro Carlos Bonilla. Pero usted también toca algunos instrumentos, guitarra, piano, bajo. Sí, los instrumentos de viento, así como que no me suena bonito, ¿no? No me gusta mucho, pero yo admiro a los ejecutantes de los instrumentos de viento, pero esa parte no hemos llegado, pero los instrumentos de cuerda, sí. Y tengo un hijo que es el que dirige la orquesta musicalmente, Darío Cristóbal. Actualmente él es profesor del Conservatorio Nacional de Música. Eso quiere decir que también continuó sus pasos para poder estar en los conservatorios. Todos han hecho eso. No tengo la hija que estudió violín. ¿Niños? Tres hijos tuve. ¿Y los tres? La primera no. La primera le gustó más el diseño gráfico y esta situación de la imprenta. Pero los sobrinos, Jonathan, tengo los sobrinos, hay unos sobrinos que se vienen de Riobamba por la orquesta. Entonces, sobrinos... Y el hijo, y bueno, eso es bonito porque se conjuga por lo menos la familia en la música. Bueno, dentro de este CD que nosotros estamos compartiendo en este instante, hay creaciones, y usted nos decía, extra micrófonos, que una canción que la titula Alcoba Fría fue parte de uno de los repertorios que se iba a cantar con Pepe Jaramillo. Sí, Pepito lo iba a grabar. Y empezamos a hacer los ajustes musicales para hacerlo. Pero lastimosamente, yo digo lastimosamente y a la vez felizmente, porque él está muy bien allá con el creador, pues ya no alcanzamos. Se nos enfermó y se fue, pues entonces no pudimos. Y hay otra canción anecdótica en ese disco de un tema que se titula Dime Corazón. Alguna vez Mélida María Jaramillo, la Lojanita, me decía, Cristobalito, así me trataba ella, Cristobalito, ¿por qué no un temita conmigo? ¿Qué ha pasado? No, pues Melidita, le dije, ya estamos haciendo, y le hice el tema también. O sea, fue ya muy tarde porque Mélida también tuvo un espacio de enfermedad muy larga, ¿no? Melidita estuvo... Y estaba tocando el corazón, Dime Corazón. Dime Corazón, y ese es esos dos temas los grabé por como un recuerdo a mis amigos de trabajo, porque con Melida grabamos varios y long plays en ese entonces. Pero no solamente se ha quedado en los pasillos, sino también ahí los Salvazos y los conocidos Yaravís. Ah, sí, el Yaraví, que es uno de los temas, digamos, de los ritmos un poco complicados, pero complicados en cuanto a la ejecución, ¿no? Para mí, en cuanto a la ejecución, por la forma, ¿no? Por la forma. Entonces, sí hicimos un Yaraví, y este Yaraví está en el track 2, me parece, del disco. ¿Qué le parece si lo compartimos? Sí, se llama Me Muero. Difícil ejecución, tierno al escucharlo, romántico, dulce, quizá no tan tristón como todo el mundo lo dice, ¿verdad? Solo sí. Hay que ponerle... corazón para escucharlo. Sí, sí, es una narrativa. Con rumbo incierto, desde que no estás conmigo, las noches se han vuelto largas, sin tu amor ya no existe vida, las noches se han vuelto largas, sin tu amor ya no existe vida. Nadie entiende mi tristeza, ni este profundo dolor. Nadie sabe ¡Gracias! cielo y te encuentres lejos, yo te siento cerca de mi corazón. Y aunque fuiste al cielo y te encuentres lejos, yo te siento cerca de mi corazón. Nadie entiende mi tristeza, ni este profundo dolor. Nadie sabe que me muero porque me falta tu amor. Nadie sabe que me muero porque me falta tu amor. Corriendo y no estoy contento, solo que al mal tiempo muestro buena cara, solo que al mal tiempo muestro buena cara. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Me muero de amor, así titulaba este yarabí que ustedes lo acabaron de escuchar. Bueno, escuchábamos una conocida vitela, quizá usted ya sabe de quién se trata, el maestro Segundo Guaña. Y bueno, y le digo, si es que estas canciones todavía son recién grabadas, ¿cómo hicieron para poner ahí la esencia del maestro? Bueno, la base lo habíamos hecho un tiempo atrás, la base musical, que son las guitarras y el bajo. Entonces luego, por estas ocupaciones de trabajar con los demás compañeros, no se hizo a tiempo, y en estos dos últimos años también ahí hay el concurso de Marcelo Sánchez en la guitarra, un joven, un talentoso músico nuestro, y luego pues ya pusimos los demás instrumentos con el concurso de Darío, mi hijo, un acordeón y otras cosas más, ¿no? Los pianos y el ritmo. Entonces, así hicimos esto, se ha grabado por fases. Y doña Laura, si usted me permite, yo debo agradecerle a todo el público que a mí me ha permitido vivir honrosamente de la música. La mayoría de en la época anterior pensaban que un músico es el clásico bohemio que le gusta el licor y eso. Pero eso no, nosotros no aprendimos esa parte y les transmitimos a los más jóvenes. Entonces, para nosotros ha sido siempre, hemos sido honrados por nuestro público. Y bueno, en primer lugar por Dios, ¿no? Dios ha sido el pilar fundamental en nuestra vida, pues entonces hemos ido. Antes de irnos, quisiera que usted comparta con nuestros amigos y amigas oyentes su número de contacto, donde pueden comunicarse para solicitar las producciones discográficas, tanto de la música ecuatoriana como de la música tropical. Es el 0999-2040-76 y el 0983-968-924. Bueno, nosotros vamos a hacerles acreedores de un CD. A la primera persona que marque el 2220-966, 2220-966, le vamos a hacer la entrega de un CD para que venga a los estudios de la radio y lo pueda retirar y llevárselo para escuchar a su casita. Así que ya sabe, la primera llamada, 2220-966, porque ya nos faltan unos cuantos minutos. Vamos con una canción, subimos el ánimo, es un vals que lleva por título Si Volvieras. Thank you. Amor, si tú volvieras, le harías muy feliz a mi pobre alma, que sufre y que ansía que te quedes para darte mi amor mientras yo viva. Yo tuve mil amores en la vida. Vamos a recibir esta llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Mónica le saluda, señorita Lau. Mónica, ¿de qué sector nos llama? De Conocoto, del sector La Armenia. Un gusto saludarle. Gracias por amplificar la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya, sí, soy fiel oyente de la emisora. Los programas son muy buenos. Pues nos alegra muchísimo. Mónica, ¿algún mensaje para nuestro invitado del día de hoy? Que la música ecuatoriana lo lleva en el alma y en el corazón. Que por su sangre, por sus venas, corre sangre meramente ecuatoriana. La música que nos identifica a todos los ecuatorianos. Mónica, usted se hace acreedora a este CD que nos acaba de dejar Cristóbal Vaca en los estudios, así que esperamos que usted se dé cita y pueda retirar este material. Si me ayuda, por favor, con el apellido. Mónica Pilco, niña. Mónica Pilco. Gracias por su llamada, que tenga usted un buen día y siga disfrutando de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amor, amor, si tú volvieras, le harías muy feliz a mi pobre alma, que sufre y que ansía que te quedes, para darte mi amor mientras yo viva. Yo tuve mil amores en la vida, pero como tu amor no fue ninguno, por eso yo te pido que te quedes, para darte mi amor toda la vida. Ven, mujer, no desconfíes más de mí. Ven, amor, que yo te quiero hacer feliz. Eres para mí lo que más quiero, mi único anhelo. Eres tú, amada mía. Eres para mí lo que más quiero, mi único anhelo. Eres tú, amada mía. Y bueno, vamos a ir finalizando este diálogo y en resumen esos propósitos y proyectos que usted los tiene. Claro. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento para todo el público que siempre ha cogido canciones. Por ejemplo, ha habido un éxito muy fuerte, un tema Cariño Loco, que se ha paseado por toda nuestra América y sigue ocupando buenos lugares en otros países. Y han habido temas como Caprichosa, han habido temas como Dulce Compañera. Bueno, muchísimos temas que la gente los acogió, los hizo éxitos. Y agradecerles mucho siempre. Agradecer a Radio Casa de la Cultura y a usted, doña Laura, esta gentileza para con nosotros. Bueno, que siga creciendo la música en los diferentes géneros. Gracias por habernos acompañado y nosotros vamos a despedir a nuestro invitado del día con una canción que precisamente se llama o lleva Chuya por título Quiteño Chuya Soy. Quiteño Soy. Y bueno, hay una particularidad especial en esto. Sí, claro. Y se trata que la gente sienta que la imagen del Chuya Quiteño no es aquella que de plantilla y todo lo que se ha dicho, ¿no? Que muy avispado, pero sí, tratando de mantener la alegría y esa sal quiteña que ha caracterizado al quiteño y a todos los que han nacido acá, que se les dice chuyas por varias razones. Hay muchas ideas en cuanto a esto y nosotros le pusimos música a este pensamiento, Chuya Quiteño Soy. Bueno, entonces despedimos nuestro programa con esta melodía. Gracias a todos y todas por habernos acompañado.